Jaime Fuentes, en viernes, esto va para la Feria de Cali. Y me ven contento, sucede que esa es mi condición. El amor se transforma en sustento y es quien le da fuerzas a un corazón. Si es verdad, yo por qué de negarlo, eso mismo voy a descifrar. Que ha sido otro conmigo el destino y por mucho que quiera no puedo cambiarlo. Estoy pendiente de esa figura y por más que lo intente no puedo olvidar. El destino tiene un antifaz, lo mismo que el amor que soñé. De las penas ya yo me adueñé y me disipo un poco si las echo atrás. El destino tiene un antifaz, lo mismo que el amor que soñé. De las penas ya yo me adueñé y me disipo un poco si las echo atrás. Oye, Jorge Barón, yo te invito a la Feria de Cali y vamos a disfrutar y en buen chico. Otros que van para Cali, el Alcázar, Jaime Castillo y Sandy. Con mi suerte yo sigo esperando que sea buena pa' más no sufrir. Hay ganarle al destino he pensado, también el desprecio tengo que rendir. El tiempo del amor se hace corto y el de la ausencia es muy largo. Divagando paso todo el día metido en la casa y a veces no salgo. Se refleja su rostro en el cielo, está en la inmensidad y en las nubes de pronto. El destino tiene un antifaz, lo mismo que el amor que soñé. De las penas ya yo me adueñé, me disipo un poco si las echo atrás. El destino tiene un antifaz, lo mismo que el amor que soñé. De las penas ya yo me adueñé, me disipo un poco si las echo atrás.